escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Hola compañeras, compañeros de Rompe el Cerco, gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Sumate, animate a participar. También podés ser parte de este impulso sonoro. Hola, hola, bienvenidas a todas, a todos y a todes quienes están dando play en este momento a este programa de Latinoamérica Rompe el Cerco del mes de junio. Wilka Kuti, Huesipantru, La Noche Más Larga y El Retorno del Sol para el Hemisferio Sur. Mucha información tenemos para este programa. Se están dando protestas en todo el mundo, especialmente en Bolivia y Panamá, donde hay personas fallecidas. También los feminismos siguen resistiendo a la violencia del patriarcado del salario. En Honduras presentaron un relevamiento sobre violencia sexual en niñas y adolescentes. En Argentina se conmemoraron 10 años del Ni Una Menos. También vamos a estar escuchando las voces de las mujeres del Catatumbo que exigen un alto a la guerra en Colombia. Y en todo el mundo hubo acciones y muestras de solidaridad para el pueblo palestino y en repudio al Estado genocida de Israel y sus aliados sionistas. Así que con información de Honduras, Argentina, Colombia, Panamá, Bolivia y México, vamos a estar iniciando este programa. Nos llena de energía, nos da mucho nehuén, enviamos mucho amor y solidaridad a todas las radios que nos retransmiten, a cada una y cada uno de los compañeros que desde los territorios están cubriendo lo que pasa en sus comunidades, con sus organizaciones, con sus comunidades de apoyo. De este modo nos metemos en el programa. Iniciamos en Centroamérica, en Honduras. Enviamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Melissa Espinosa Ruiz. Tiene que ver con que el Foro de Mujeres por la Vida presentó un estudio sobre la violencia sexual contra niñas y adolescentes. El acoso en redes sociales y las maternidades forzadas son las formas más recurrentes de violencia que están viviendo las niñas y las adolescentes en este país. También que se las sigue culpando. Se sigue culpando a las víctimas. Además, en casi el 90% de los casos, el abusador está dentro del círculo familiar. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Melissa para que nos cuente sobre este tema desde el territorio. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. El jueves 24 de mayo, el Foro de Mujeres por la Vida presentó un estudio urgente y doloroso sobre la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes en Honduras. En este espacio participaron defensoras del foro, representantes de la CENAF, de Ciudad Mujer y desde la Salud Metropolitana. Juntas visibilizaron una realidad que no puede seguir siendo ignorada. Los datos son alarmantes. En 2024 se reportaron 1.513 denuncias por 39 tipos distintos de delitos cometidos contra mujeres. Y en lo que va del 2025, ya se contabilizan 2.968 denuncias por violencia de género según la CENAF. De estas, 52 casos corresponden a agresiones sexuales a menores, la mayoría entre 1 y 17 años de edad. El acoso sexual en redes sociales y las maternidades forzadas se han identificado como las formas más recurrentes de violencia. A esto se suma el estigma. Se sigue culpando a las víctimas. El informe también destaca la importancia del acceso a la educación como derecho. No solo se trata de permitir que una adolescente embarazada siga estudiando, sino de garantizar condiciones dignas para que lo haga sin violencia, sin discriminación, tal cual lo señaló Carolina Sierra, integrante del Foro Mujeres por la Vida. Maritza Paredes, quien también integra el Foro de Mujeres por la Vida, por su parte, recordó que la ley no puede aplicarse sin humanidad. Proteger a las víctimas debe estar por encima de cualquier tecnicismo legal. Por su parte, la SENAF reveló otro dato preocupante. En el 89% de los casos, el abusador está dentro del círculo familiar. Esto subraya la urgencia de protocolos diferenciados de atención. Organizaciones como Ciudad Mujer ofrecen acompañamiento legal, psicológico y médico, tanto como la Secretaría de Salud junto con Médicos Sin Fronteras, brindan kits de atención post-violación, vacunas y pruebas de VIH dentro de las primeras 72 horas. Aunque no todos los casos son reportados y muchos se pierden en la burocracia. El recorte de 51 millones de lempiras al presupuesto de la SENAF en 2025 es otro golpe duro. Sin recursos no hay personal capacitado, no hay psicólogos, no hay trabajadoras sociales suficientes y mientras tanto la violencia avanza. El subregistro es grave. 9 de cada 10 mujeres no denuncian las agresiones. La impunidad es la norma. Más del 90% de los casos quedan sin justicia. Y los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y El Paraíso concentran la mayoría de denuncias. También se destacó el trabajo de base como organizaciones feministas, ¿verdad? Implementan módulos comunitarios con enfoque de género y prevención de femicidios. En las escuelas se está tratando que los docentes puedan actuar ante acosos y abuso, ¿verdad? Con acompañamiento de la SENAF. Se está tratando de crear algunas policías escolares, algunos programas contra el ciberacoso y la prevención del uso de sustancias ilícitas. Finalmente, Carolina Sierra, integrante del Foro de Mujeres por la Vida, expresó algo fundamental. A veces sentimos que estas instituciones no existen, pero también sabemos que hay gente dentro que quiere hacer bien las cosas. Es por eso que el foro sigue presionando, creando espacios de discusión y de construcción. Andrea Paz, quien fue que presentó el estudio, y también es integrante del Foro de Mujeres por la Vida, al presentar el estudio nos recordó que las cifras no solo son números, son vidas, son historias, son niñas que merecen vivir libres sin miedo. Este llamado no es solo para las autoridades, es un llamado a toda la sociedad. La violencia sexual no es inevitable, es prevenible, y detenerla es nuestra responsabilidad colectiva. Gracias, compas, por permitir este espacio para dar a conocer la realidad, dolorosa realidad, que viven nuestras niñas y nuestra adolescencia en este lugar mal llamado Honduras. Un abrazo a la distancia. Gracias, hermana, por traer esto. También mucha fuerza a las compañeras del Foro de Mujeres por la Vida que siguen acompañando también a las niñas y adolescentes en estos contextos de violencia creciente. Nos vamos ahora a Colombia y lamentablemente es para contar también lo que están viviendo nuestras hermanas por allá. Desde enero de este 2025, el conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el Estado Mayor llamado el Estado Mayor de Bloques y Frentes, así también como las intervenciones de la Fuerza Pública del Estado colombiano, están agravando la situación humanitaria en la región del Catatumbo, esta región que tiene parte en Venezuela y en Colombia. Es un territorio que, además del desplazamiento forzado que se dio a partir del 16 de enero de este año, también está produciendo situaciones de confinamientos, asesinatos, mucha violencia y lo que significa hacia los cuerpos de las mujeres, una violencia sexual en lo particular. Vamos a escuchar a Rosa María Guzmán, es comunicadora popular, representante de las mujeres catatumberas, a quien le enviamos mucho, mucho amor y la escuchamos con atención. Saludos a todos los radioescuchas de Latinoamérica Rompe el Cerco. Por acá les habla una mujer de una tierra fértil y herida, del corazón verde del Catatumbo colombiano. Mi nombre es Rosa María Guzmán, mujer lideresa que he desarrollado la lucha desde la trinchera de las ideas y de la comunicación popular. esto. Soy hija del barro, del maíz, de madre de 4 hijos que duermen con miedo. Hoy no hablo por mí sola, hablo por un pueblo entero que sigue gritando, aunque le apaguen la voz, con balas, con miedo y con mentiras. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? Es la pregunta que me han hecho. Y bueno, a partir del 16 de enero del 2025 hay una herida abierta. Y el 16 de enero no fue una fecha cualquiera, fue una herida. Ese día la región del Catatumbo amaneció en silencio, pero no un silencio de paz, era un silencio de guerra. En Tibú, en El Tarra, en Convención, estallaron las balas. Cuerpos caídos, casas quemadas, niños corriendo, mujeres perseguidas. Se desató el terror. Según datos de organizaciones sociales locales y también pues de nuestras brigadas comunales de monitoreo, hay más de 3.200 personas que fueron desplazadas forzadamente en esa semana. Enfrentamiento entre guerrillas dejaron al menos 48 muertos confirmados, eso decía la prensa. Pero la prensa obvió que la mayoría de estos muertos eran campesinos y civiles. Pero es importante resaltar que esta violencia no brotó de la nada. Este conflicto se reactiva cuando se da el avance de estructuras paramilitares disfrazadas de nuevas siglas. Personajes que hicieron vida en el territorio durante años y que en algún momento perdieron su rumbo. Ellos lo llamaban control territorial, pero lo que vimos nosotros, los pobladores del Catatumbo, fue persecución, violaciones de mujeres, amenazas, panfletos y muerte. Estos personajes conocedores del territorio y de la población se aprovecharon de eso y pues desataron una cruenta guerra no solo contra su contrincante en armas, sino contra todo el pueblo desarmado. Violando el derecho internacional humanitario, hasta usaron nuestra casa de trinchera. Mientras tanto, los medios nacionales repetían una sola narrativa, disputa entre guerrillas, y a la población nos redujeron simplemente a cifras y estigmas. En el fondo lo que hay es otra cosa, es una persecución a sangre y fuego contra el campesinado, en un territorio donde el narcotráfico sigue siendo una excusa para militarizar y el abandono estatal sigue siendo la constante. Esta guerra en el Catatumbo no solo nos está matando con fusiles, nos está matando con miedo, con hambre, con silencio. Ya hoy son 5 meses de este fatídico día. Cientos de madres lloramos a nuestros hijos a causa de un grupo que ha arrastrado a nuestra tierra un conflicto impuesto. Nuestras lágrimas hoy son de dolor y de rabia por los cientos de hijos que nos han arrancado, familias destruidas, nuestra economía se fue en picada, nuestros hogares hoy son silencio y desolación. Más de 7.000 familias estamos hoy en crisis humanitaria, sin garantías mínimas. Las escuelas cerraron, los centros de salud colapsaron, los líderes sociales seguimos bajo amenaza. El tejido social que tanto nos ha costado reconstruir está fracturado. Nos quieren dividir entre buenos y malos, entre legales e ilegales. Pero aquí no hay neutralidad posible. O estamos del lado de la vida o estamos del lado del exterminio. En esta guerra también es importante que sepamos que no solo nos disparan con balas, nos disparan con celulares. Las redes sociales se han convertido en armas de manipulación. Videos falsos, cuentas anónimas, imágenes sacadas de contexto. Esto crea terror y confusión en la población. Es terrorismo mediático. Nos criminalizan a las personas comunes, a los líderes, nos llaman colaboradores, a las mujeres lideresas nos tildan de informantes. Nos exponen en las redes sociales como trofeos de guerra. ¿Y quién responde por este daño? ¿Quién limpia esa sangre digital que también mata? A pesar de todo, pues, el Catatumbo no se ha rendido, no se rinde. Nosotros queremos paz. Pero no una paz firmada en oficinas, sino una paz con justicia social, con tierra, con autonomía, con garantías reales para vivir. Por eso, hoy es importante reconocer el gesto firme del Estado Mayor Central de la FAREP, que ha mantenido su voluntad de diálogo y su presencia en las comunidades, sin abandonar sus principios políticos ni el trabajo organizativo con los pueblos. Ellos no son quienes hoy siembran el terror, son los otros los que quieren arrastrarnos a la época oscura del paramilitarismo, que en los años 90 y 2000 arrasó con líderes, comunidades y sueños enteros. Para cerrar, queremos dejar claro que las mujeres del Catatumbo, por nuestros hijos, por nuestra tierra, seguimos firmes. El Catatumbo no es una zona roja, es una zona fértil, campesina, ancestral, cuna de resistencia y saberes. No queremos más fosas comunes ni más comunicados hipócritas. Queremos escuelas abiertas, niños sembrando, mujeres liderando veredas sin miedo. Que no nos vuelvan a enterrar en silencio, que la radio, la palabra, la verdad se conviertan en nuestras trincheras. Que el mundo sepa que aquí seguimos de pie, sembrando vida entre ruinas. A la par, queremos hacer un llamado a las organizaciones sociales, políticas de mujeres latinoamericanas a que nos acompañen, a que se pronuncien contra lo que hoy ocurre en nuestro Catatumbo. Que viva el Catatumbo digno, paz con justicia social y con pueblo. Gracias Rosa y a todas las mujeres del Catatumbo que están resistiendo y se están organizando en este contexto tan complejo. Además, ese territorio atraviesa la situación de un conflicto territorial, no solo histórico del conflicto armado en Colombia, sino también con intereses económicos del narcotráfico, la OTAN y Estados Unidos, que vienen interviniendo en Venezuela y en Colombia para volver las zonas de sacrificio disponibles para el saqueo. Recordemos que el acuerdo de paz firmado entre la FARC-EP y el Estado colombiano en 2016 lo que hizo de algún modo fue liberar la zona para los grupos paramilitares en el territorio. No se acompañó correctamente a las comunidades, no se realizó el proceso de paz completa, no se discutió la propiedad de la tierra ni los derechos del pueblo campesino. Tampoco se acompañó a los campesinos para que puedan desarrollar cultivos sustitutivos de la coca. En esta situación de tanta complejidad quedaron las vecinas, los vecinos, las comunidades en mitad de este fuego, que es lo que nos contaba Rosa. Le enviamos mucho amor para estas mujeres, para las niñeces, para todos quienes están buscando el buen vivir en la región del Catatumbo, total apañe, y por supuesto el compromiso desde los medios libres y alternativos de sumarnos a romper el cerco, a contar lo que está pasando ahí y a salir de estas narrativas que proponen los medios, en este caso los medios nacionales de Colombia, pero también los que tienen intereses transnacionales y amplifican en los medios consolidados a nivel internacional. Seguiremos muy de cerca este tema. Vamos a ir ahora a Argentina. Se conmemoraron 10 años de la primera marcha por el Ni Una Menos. Es un contexto muy particular porque se está persiguiendo a las mujeres y a las disidencias. Los discursos de odio están en la Casa de Gobierno de la República Argentina. El 28 de junio se realiza una nueva marcha por los travesticidios y transfemicidios. Se organiza desde hace 9 años. El gobierno de Javier Milei está impulsando sacar la figura de travesticidio y femicidio en lo que tiene que ver con los crímenes por razones de género. Por supuesto, los feminismos, los transfeminismos, estamos asumiendo un papel muy importante en la lucha política en este momento por la libertad de nuestros derechos en un contexto de extrema violencia y criminalización hacia nuestras identidades. Vamos ahora a escuchar a una gran compañera, Geraldine Lescano. Ella, además de ser militante del Movimiento Travesti Trans de Argentina, es de la Comisión Permanente y organizadora del 28J contra los travesticidios y transfemicidios. Nos cuenta un poco qué se vivió en esta conmemoración de los 10 años del Ni Una Menos y también cómo se preparan para el 28J. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldine Lescano, activista federal en derechos humanos en la República Argentina, travesti feminista. Conformo la comisión permanente y organizadora del 28J, que cada año, como lo viene haciendo desde hace 9 años, reclama justicia por cada uno de los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, como suceden habitualmente no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, pero también no solo los crímenes de odio perpetrados por sujetos, sino también los que llamamos travesticidios sociales, perpetrados por el Estado y la sociedad ausente, y que son crímenes evitables. En el marco de poder mencionar cómo vivimos desde el movimiento Travesti Trans Argentina la movilización con respecto al Ni Una Menos, que en el caso de este año 2025 se realizó el 4 de junio para concentrar y unificar las luchas, fue una respuesta contundente contra el régimen dictatorial del gobierno nacional, donde está negando constantemente los derechos, no solo de nuestra población, sino que ataca sistemáticamente a las mujeres, a niñeces, adolescencias, así como también a quienes luchan por los derechos en condiciones de igualdad, de acceso a un Estado en salud pública y de calidad, así como también en la educación. Por eso creo que fue una de las manifestaciones más importantes luego del 1 de febrero, seguido también en respuesta al 8 de marzo, que no fue tan contundente, pero sí hubo una respuesta bastante desde los feminismos y de las mujeres y lesbianas, travestis, trans y feminidades trabajadoras. Pero en este caso, puntualmente, el Ni Una Menos, este año concentró con diferentes consignas, apoyando también a todas las personas en situación jubilatoria, aquellas que llegaron a jubilarse y las que estaban por jubilarse, ya que la nueva ley de moratoria previsional niega a 9 de cada 10 personas a poder acceder. Y en este caso también mencionar cómo la movilización también por parte de quienes luchamos por una educación sexual integral con perspectiva de género y no binaria, seguimos diciendo que la educación pública y de calidad debe garantizarse para no beneficiar a todos los agresores sexuales, intrafamiliares y de niñeces y adolescencias, ya que este gobierno es un gobierno no solo dictatorial, opresor y patriarcal, que sino también adultocentrista y capacitista, que ataca sistemáticamente de manera estructural a quienes considera que no tienen poder de voz ni de voto y los considera inútiles para la sociedad, pese a estar muchas veces más capacitados y capacitadas las personas que cualquiera de los que ocupan un lugar en el rol de funcionarios de este gobierno. Este próximo 28 de junio, como lo venimos haciendo hace 9 años, se cumplen en octubre 10 años del cruel crimen y arrebato de la vida de una de las máximas referentes de Argentina y América Latina, Amancay Diana Sacayán. Por eso es importante que en esta novena manifestación contra los travesticidios, todas, todos y todes salgamos a manifestarnos. Es una manifestación popular, social, cultural, política, antirracista y plurinacional que nos llama a manifestarnos en contra de los travesticidios y en base a seguir reivindicando nuestra identidad autóctona, originaria, que no podemos permitir que se nos siga borreando. Furia travesti, orgullo trans, ahora y siempre. Nos vamos a estar encontrando en las calles el próximo 28 entonces, y ahora nos vamos a escuchar un poco de música que viene desde Centroamérica por parte de los compañeros Balam Akpu, que hacen hip hop en maya, y esta canción se llama Toj, tiene que ver con el acto de brindar algo como una especie de ofrenda o agradecimiento, así que nos queda muy situado para este momento de cambio de ciclo y de una nueva etapa en la vida, de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos preexistentes. Vamos a escucharles. Tika toch lechatzir chana och Atrachav achkicha achkuma Nimalach kushat akoch Konkotich chana och stichoteka Tika naot echal kotuch Tika tohu teka kajach Tocholach tohi Toch naot echal kotuch

de fuerzas de seguridad y control el ingreso, la suspensión de acceso al internet y la telefonía. Y por supuesto, una de las cosas que ha venido denunciando el movimiento social y ciudadano es que decretar un estado de emergencia implica también el abuso de la policía en cuanto a los arrestos, la violación de su domicilio, a pesar de que son derechos humanos que el gobierno ha querido desconocer. Van registrados más de 200 personas detenidas, en el cual no hay una asistencia legal, y esto se viene denunciando de parte de algunas organizaciones de derechos humanos y representantes legales. Para las próximas horas, días y semanas, los distintos organismos de derechos humanos estarán levantando informes al respecto, pero también hay que destacar que en las próximas horas, días y semanas, la situación puede agravarse porque aún no hay un puente de opciones para un diálogo o para una reforma que pueda implicar estos temas que incumben al pueblo panameño. Este es un reporte especial desde Panamá. Soy Olumedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional, medio independiente del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Seguimos muy de cerca, les enviamos mucha fuerza para todo lo que se viene y agradeciendo la cobertura que están haciendo en la calle también. En este contexto, en Centroamérica, de protesta, de represión, nos vamos a Bolivia. En agosto hay elecciones en Bolivia, son elecciones generales, y la democracia en Avallala viene demostrando que no se puede construir nada sobre las bases del genocidio y en este caso también del epistemicidio. Las organizaciones políticas tradicionales están organizando este proceso electoral, por supuesto, faltan 2 meses. El poder económico colonial racista, como sabemos que es en Bolivia, aprovecha el contexto también para insertar grupos paramilitares. Están volviendo grupos paramilitares que se han visto en otros momentos históricos de Bolivia también. Durante junio hubo bloqueos en algunos territorios puntuales del país, destacándose Cochabamba y Potosí, 2 departamentos de este país. Hay una crisis política y económica y social grande. El acceso a los bienes básicos, al alimento, a la energía y el combustible se está dificultando para la mayoría de la población. Por eso también la gente está saliendo a la calle y también se están denunciando personas fallecidas. Por supuesto, como decimos siempre, los muertos los pone el pueblo. A esto se suma una fuerte manipulación mediática y criminalización a quienes protestan. Desde los medios libres nos estamos acuerpando, ponemos la voz, usamos el aire. Por eso preparamos este informe con las compañeras de La Fuga Radial, a quienes les enviamos mucho amor, mucha fuerza, mucho cuidado y protección también. Y nos cuentan cómo se sienten en este contexto de extrema violencia que, como decimos siempre, afecta especialmente el cuerpo de las mujeres y las disidencias. Vamos a escucharlas. Una vez más, el llamado a las elecciones significa el violento despliegue de todas las armas del juego democrático para llegar al poder. La desinformación, el encubrimiento, la manipulación de justicia, la confrontación, el hambre, las armas, la muerte. Podríamos contarles cómo llegamos a este momento descubriendo todos los artificios hechos para configurar esa papeleta ensangrentada, pero quizás sea más urgente nombrar lo que acontece dentro de un tejido social cada vez más lastimado y fragmentado, e incluso desde cómo nos atraviesa esta nueva y continua guerra por el poder. El 2 de junio, tras varias movilizaciones previas, convocada principalmente por las organizaciones campesinas, cocaleros e interculturales, se declaraba un bloqueo de caminos carreteros contra la crisis económica, el alza de los precios de la canasta familiar, falta de combustible y dólares. y aunque no manifiesta de manera abierta la habilitación de la candidatura de Evo Morales. Esta determinación fue desplegada principalmente en Cochabamba, medianamente en Potosí y en algunos otros puntos momentáneos en Pando, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca. Es durante la segunda semana de bloqueo donde se empieza a sentir su impacto y fue ahí cuando se empezaron a activar los dispositivos de agudización y definición del conflicto. Está haciendo uso de agentes químicos porque se está viendo... Desbloqueos, represión andina. El jueves 11 de junio, al día siguiente del brutal y aún oscuro enfrentamiento que se vivió en Yayagua, la manipulación mediática y una fascistización generalizada que clamaba por la militarización, el gobierno da la orden de desbloqueo en operaciones conjuntas de policías y militares, quienes se dirigen a la carretera que conecta Cochabamba con La Paz y Oruro, en el territorio de los Ayllus de Cochabamba, donde se ha posicionado el bloqueo más fiero, tras un violento y aún encubierto desbloqueo. Cornelio Franco, de 29 años de edad, de Ayopaya, cae asesinado por impacto de bala, mismo día que cae muerto en la misma zona el policía Cristian Calle Alcón. El viernes 12 fallece en la misma región, en la provincia Arque, Samuel Cruz, de 19 años, también por impacto de bala. Según contacto telefónico con habitantes de la zona, existen dos heridos de bala hospitalizados y otros heridos de menos gravedad que no han denunciado por miedo a las represalias. Todos estos hechos continúan en el ocultamiento mediático, gubernamental y sindical. Porque sí hubo un llamado a la violencia por todos los flancos. La pausa humanitaria y en lo que estamos. Tras la denuncia de muertes y heridos que no han sido publicadas, alto número de detenciones, agravamiento de la crisis, el encarcelamiento de todos los productos de subsistencia y la dura represión en los progresivos desbloqueos, el domingo 15 de junio, el Pacto de Unidad llama a la pausa humanitaria y empieza a levantar los bloqueos. Algunas de las cosas que pensaba sobre la militarización. Es preocupante ver que la presencia militar es ovacionada por la población, que se empieza a naturalizar su papel como única vía de justicia. Esto abre la puerta para que otros grupos paramilitares, como la Resistencia Juvenil Cochala, se reorganicen y vuelvan a posicionarse como la respuesta que el pueblo necesita. Entonces, cuesta no preguntarse qué pactos ocultos existen entre estos y quienes están financiando nuevamente estos grupos paramilitares que actúan en total impunidad, reprimiendo y violentando a la gente sin rendir cuentas a nadie. Seguramente estos van a volver más armados y más violentos que nunca. Machocracia, violencia y crisis sobre nuestros cuerpos. Pensar en palabras para describir este país. Dolor, horror, potencia y resistencia. Geografías y cuerpos lastimados. Territorio en disputa permanente. Una casa grande a la que siempre prenden fuego ellos, hombres hambrientos por el poder. ¿Qué memorias nuestras se reavivan en tiempos convulsionados? Sentir que esto no es nuevo, tener la rabia tan presente, habitar esa contradicción de no renunciar a la ternura, pero tampoco a la furia. Vaciar, dice una escritora mexicana, liberarnos a través de los textos y sonoridades, escucharnos, animarnos a nombrar, pensar, ¿qué palabras nos sirven para describir este país? ¿A qué violencia nos enfrentamos? La ofensiva patriarcal, estatal y militar se despliega mientras se hace filas por el combustible. Solo un aceite por cliente. La bolsa de víveres no se llena, el estómago tampoco. Los medios de manipulación reducen el conflicto a bandos. Arce contra Evo, Evo contra Arce. Candidatos reunidos en un encuentro multipartidario por la democracia, o más bien, machocracia. Cívicos hablando de la vida en riesgo. ¿Qué vidas? Una parte de este inmenso territorio siendo lacerado, otro que lo normaliza. Cuerpos violentados que no duelen. La política privatizada y en pocas manos. Intereses y ambiciones desmedidas, guerra, muerte, egos, sed de control, fascistización. Son capaces de pasarnos por encima sus grúas y armamento. Ya lo han hecho antes. Hoy nos quieren quitar la esperanza, aunque con nuestra palabra y política autónoma no. Ninguna ideología partidaria y poder vale más que la vida, carajo. Fugasradial.org. Gracias a las compitas de la Fuga Radial, aguante las mujeres libres haciendo radio libre y estando ocupando los medios libres. Estaremos ahí muy cerca, pendientes de lo que está pasando en Bolivia y cómo se van rearmando las situaciones. Nos vamos a México ahora, Tenochtitlán. Allá está la compañera hermana Lucía Ischú, de Festivales Solidarios, a quien le enviamos mucho amor. Nos viene con un reporte sobre el 16 de junio, la marcha global por Gaza. Miles de personas salieron a las calles en todos los territorios para exigir justicia por Gaza y para el pueblo palestino. Fue un llamado que trascendió territorio, fue transfronterizo. En Ciudad de México hubo manifestantes que estuvieron haciendo acciones también allá, pintaron un mural. 77 años de la Nakba. La Nakba, que conmemora el inicio de lo que para el pueblo palestino y árabe también es la catástrofe, ¿no? El 15 de mayo de 1948. La expulsión y el saqueo de toda una población y toda la violencia que vino y vivimos hoy. Se dice que son más de 8 millones de personas refugiadas y privadas del derecho a retornar y habitar en su territorio. Vamos a hacer contacto con Lucía Ischú, que estuvo participando de la actividad de solidaridad y concentración que se estuvo dando en México. Ahí también le exigieron a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que rompa relaciones con Israel. Vamos a escuchar a Lucía sobre este tema. Cones para si tu vino yo coquín. Cones para si tu vino ya catá. Cones para les no pach focu cai. Cones para focu yo rata wene. Letes nuk no tu nuk tal. O besuna sale acá. Cones tu la clés. Cones tu la clés wene. Cones para si tu vino yo coquín. Cones para un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú, Maya Quiché, de la colectiva Festivales Solidarios, que ahora está haciendo reporte desde la Tenochtitlán en la Ciudad de México. Queremos compartir que el día 16 de junio fuimos parte de la cobertura de acción global en solidaridad con el pueblo de Gaza y el pueblo palestino. Creo que es importante continuar hablando de este tema, continuar hablando de Palestina, sobre todo visibilizar las diversidades y las distintas realidades que se están viviendo en estas expresiones de solidaridad desde los pueblos. Creo que en términos de humanidad, en términos anticoloniales y en términos de miradas transterritoriales, pues obviamente esta acción de solidaridad con Palestina que se ha desarrollado del 15 al 17 en diferentes partes del mundo ha sido importante a la hora de hablar de algunos datos. Según la plataforma AJ en español, se habla de 55 mil palestinos asesinados por Israel desde octubre del 2023 en solo 612 días, 170 durante el cese al fuego, eso quiere decir que no hubo cese al fuego, 4.603 de ellos, pues es importante hablar que han habido y continúa habiendo un bombardeo y que han habido también asesinatos obviamente la mayoría de estos son civiles, todos son civiles, niños, familias, y que bueno, ha habido también una deshumanización, ha habido también una naturalización de este tipo de realidades en el mundo. También informar que desde la Ciudad de México los manifestantes salieron desde la Avenida La Reforma, el Ángel de la Independencia, y caminaron con diferentes acciones de solidaridad a esta acción global que viene desarrollándose desde distintos lugares. Hubieron movilizaciones en diferentes partes del globo y bueno, también en la llegada cerca de a la altura de Bellas Artes, en el hemiciclo Simón de Juárez, hubo la frase de 77 años de Nahua en un mural y también con acciones de solidaridad. Creo que en términos de censura, en términos de violencia, es importante seguir construyendo estas acciones globales desde los medios, desde abajo, y seguir posicionando estas narrativas que desde diferentes territorios, desde diferentes lugares, se vienen realizando. Este es el reporte que tenemos, un poco también agradeciendo a los distintos lugares y distintos territorios que nos escuchan, sabiendo que también hay un ejercicio y un esfuerzo colectivo para poder llevar esto hasta sus hogares, hasta sus plataformas digitales distintas, diversas. Agradecemos a quienes editan este programa y quienes también nos sintonizan desde hace ya algunos años en diferentes lugares de nuestra Avia Yala y también fuera de ella. Soy Lucía Ischú haciendo este reporte para este intercambio desde los diferentes territorios de la Avia Yala en Latinoamérica Rompe el Cerco. Gracias, Lu, por traernos esta info desde México. Y también aprovechamos, hablando de 8 millones de personas que son refugiadas y no pueden volver a su territorio. Nuestra compañera Lucía Ischú tiene muchos años también de exilio sin poder volver a Ishimuleu, que no es un país, es una finca con bandera, como dice ella, producto de la criminalización y la persecución hacia su identidad política. Así que lo denunciamos y le enviamos mucho amor también. Bueno, y además de esta gran marcha global por Gaza, desde los medios libres hubo una transmisión conjunta de radios libres y medios de distintos continentes también, acompañando la marcha global para denunciar el genocidio, romper el bloqueo que tiene Israel, que ejerce contra Palestina y que incluso no le permite llegar ayuda humanitaria que desde nuestros territorios estamos enviando a nuestros compañeros del pueblo palestino. Vamos a escuchar ahora la cuña de difusión de la transmisión conjunta en el marco de la marcha global, pero en la distribución del programa de Latinoamérica Rompe el Cerco vamos a estar dejando el link completo directo a la web de Radio Almaina, Radio Compañera de Granada, España, que desde hace unos cuantos años transmite nuestro programa. Le enviamos también un saludo a quienes ahorita nos están escuchando desde Radio Almaina. Le damos la bienvenida a los programas especiales que estamos realizando desde Contrabanda FM, Ruido Feminista Radio y Radio Almaina para cubrir la Marcha Global por Gaza 2025. Una serie de programas especiales para que puedas estar al tanto de lo que va ocurriendo en este último intento por romper el bloqueo a Gaza y parar el genocidio por parte de la población civil desarmada. Ante el genocidio terrorista que está realizando el Estado sionista de Israel sobre la población de Gaza y el silencio cómplice de los gobiernos del mundo, cuando no una abierta colaboración económica y armada con Israel, la sociedad civil ha decidido, en solidaridad con el pueblo palestino que está sufriendo este genocidio, poner sus cuerpos para pararlo. Para ello, miles de personas de más de 30 países intentan en estos días romper el bloqueo y el cerco al que el Estado de Israel somete a la población de Gaza. Al quebrar este bloqueo, se busca facilitar la introducción de la ayuda humanitaria, esa que ni la propia ONU es capaz de llevar y que es imprescindible para evitar que mueran por las armas, por el hambre o por la sed a las que Israel quiere condenarles. Desde Contrabanda FM, Ruido Feminista Radio y Radio Almaina, diariamente te iremos informando de lo que allí esté ocurriendo a través de la colaboración de compas que se han trasladado a la marcha para participar en ella, así como desde diferentes grupos de apoyo. La Marcha Global a Gaza es un movimiento popular apolítico e independiente. Se llevará a cabo del 15 al 19 de junio, con la participación de más de 2.000 personas procedentes de más de 30 países. Llegarán al Cairo y marcharán durante 3 días desde Al-Aris hasta Rafah. Esta iniciativa humanitaria internacional tiene como objetivos fundamentales denunciar el bloqueo inhumano impuesto sobre la Franja de Gaza y exigir el fin del genocidio que Israel está cometiendo. Exigir el levantamiento inmediato de las restricciones a la ayuda humanitaria en la frontera de Rafah.